Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Con un marcado atraso en los volúmenes productivos sustentado en la ausencia de agua, los arroceros de la Cooperativa de Créditos y Servicios Manuel Ascunce en Vertientes aplican nuevas estrategias de trabajo agrícola. Aunque los niveles de arroz producidos hoy están por encima de los 100.000 quintales, una cifra que supera el 89% de lo planificado para el año, pero que aleja las aspiraciones de nuevamente sobrepasar los 300.000 quintales, aseguró Miguel Arturo Durán, su presidente. Decirte que la cooperativa hoy, a pesar de los grandes problemas que han existido en el transcurso de la campaña, vamos bastante bien. Estamos un 89% con una producción superior ya a los 100.000 quintales y un resultado de 4,4 toneladas por hectárea. Deberíamos haber entregado 4,5 toneladas y nos quedamos un poquito por debajo. Plan que vamos a recuperar a fin de año. ¿Por qué? Porque usamos una estrategia ahí, sembramos un poquito más de área de la que teníamos prevista para la campaña de primavera, para lograr cumplir con el compromiso que tenemos con el Estado. Es decirte que es un año malo para la cooperativa, porque ya estamos montando los 300.000 quintales por 2 años consecutivos. Este año vamos a caer en entre un 40 y un 50% de la producción alcanzada en estos 2 últimos años pasados, debido a la sequía. El aumento de los productores vinculados a la siembra de cultivos varios, la utilización de pozos y el uso eficiente de los volúmenes de agua disponibles sobresalen dentro de los nuevos esquemas de labor de estos campesinos comprometidos con la obtención de alimentos para el pueblo. Fue un reporte de Fernando Capote Daño para Camagüey al Día.